Ahora en Radio Nauta, Orgía de Vegetales. Al horno. Familia orgiástica, ¿cómo les va? Buenas noches, Melisa. Buenas noches, May. Buenas noches, Facu. Qué suerte que llegaste porque estaba indignada, indignada. Buenas noches, público presente en la orgía de vegetales. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta noche de viernes fresca, si las hay. Por fin vino Marta de la gente después de tanto criticarla. Ronda de picos en el estudio. Ronda, arranca la orgía con una ronda de picos. Nos debías esta presencia, ¿sabés? Que brillaste por tu ausencia. Te acercás al micrófono. Sentate acá. Ya mismo. Ya te hacemos un lugar, porque te contamos que esta noche encima nuestra querida Bar no va a venir. Así que como nuestra querida Bar no va a venir porque está en un spa. La muy hija. En Buenos Aires. ¿No? La muy hija de su madre. Tranqui, ¿viste ella? Tranqui. Fónica total. Es así. Hay que pasarla bien en esta vida, ¿o no? Bueno, así que esta noche nos va a estar acompañando Marta de la gente, a pedido del público. Se había hecho desear la guacha el viernes pasado. Sí. Estuvimos así. A punto de interrumpir la obra de tu hermana para llamarte. Lo escuché, estaba en la función y no te pensaba, creo. Son las chicas. ¿En serio lo escuchaste? Sí. La llamada escuché. No, el programa no. Me contaron que me invitaron nomás. Sí. Una invitación muy buena, te por diría. Por la campaña de mundial. La piquito. Sí. Bueno, Mani. Así que Marta nos va a estar ampliando sobre la campaña mundial del piquito. Viene Bruno a seguir hablando sobre esta cuestión. Ahí llegó. Llegó Bruno. Llegó también. Bruno. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo van llegando? Pico. Es una orgía que empieza así como despacito. No, nada de amanece que no es poco. Ni al que madruga Dios lo ayuda. Acá nos levantamos tarde porque no creemos en Dios. Nos gusta ir cayendo de a poquito. Se va poniendo así con calor, con Laura, con las lucecitas. De a poquito va entrando en clima esta cosa. Está también acompañándonos hoy en el estudio las chicas trabajadoras del Hospital San Martín, las chicas de la asociación AISA, autoconvocadas por la integración de la salud, que nos van a estar contando. Ya las hemos nombrado en el programa. AISA. Me toca ese nombre, ¿sabías? No sabía. Me toca porque a mí me iban a poner AISA. Oh, casualidad. Pero mi abuela no quiso, se negó, porque parece que había tenido una mala experiencia con un niño de ella, que no sé si no había nacido, que nació y se murió, no sé, una experiencia espantosa de mi abuela. Entonces dijo, no, da mala suerte. Tanto insistió que mi mamá y mi papá no les quedó otra que ceder ante la insistencia de mi abuela. Y en ese momento mi papá dijo, ¿por qué no le ponemos Maísa, como la cantante? Estaba de moda esa cantante, se llama Maísa Matarazzo. Yo digo que en ese momento me signaron. A partir de ahí, signaron mi vocación. Así que cada vez que escucho a Isa, me acuerdo un poco de esa historia y espero que hoy se modifique. Bueno, es el apellido de un muy buen amigo mío también. Nos trae recuerdos, pero las chicas han puesto este nombre justamente por el lugar, en el ámbito donde trabajan, dentro del área de salud. Y nos van a estar contando lo que significa ser personas trans, estar adentro de una institución. De una institución pública, médica, ¿no? Médica. Y bueno, muy interesante está lo que traen para contarnos las chicas, que más orgía de vegetales. Avanti y Bruno, que estuvo aparte cumpliendo años en esta semana tan intensa con la luna llena que muy tuvimos. Intensa. Yo quiero mandar un saludo a mamá Noja y a papá Osmar y a Marta e Ismael, que me han venido a visitar desde Mar del Plata, y supongo que estarán portándose bien y estarán escuchando este programa. La audiencia de todos los días. Yo quiero aclarar también y hacer un saludo especial, porque me he dado cuenta de que a lo largo de los programas voy saludando y vamos charlando con los que postean, Laura, que está del otro lado, que ya es nuestra fan número uno. Pero resulta que hay mucha gente que escucha el programa otro día, en otro horario. Se levanta el lunes y escucha. Y dice, qué ganas de una orgía que tengo, y pone radionautafm.wordpress y lo escucha atemporal. Así que para toda esa audiencia que lo va a estar escuchando mañana, pasado, en la semana, le mandamos un nos beso. Gusta eso. Un beso, una apretada divina. Fundamentalistas de Einstein y la teoría de la relatividad. Nos encanta que escuchen el programa cuando se les antoje. Y aquí estaremos hasta las 12 de la noche, Radionauta FM 106.3. Ya saben que estamos ansiosos porque se comuniquen telefónicamente al con nosotros. 512-1690 o por vía Facebook. Orgía con mayúscula de, con mayúsculas, vegetales. Con mayúsculas. Ya lo saben, por favor, a ver quién se anima a levantar el tubo y hacer... Llamar, ¿no? No estén ahí esperando esos premios estúpidos de la televisión. Hay mucha orgía para rato, hay muchas ganas de escuchar Concha, hay mucho calor, hay sorteo de Santa Cachucha esta noche. Por favor, hoy es el día, tienen tiempo todavía porque han quedado unos numeritos pendientes para los más ansiosos y olvidadizos. Así que es. Hoy era el sorteo, les vamos a dar una chance, un changuino más. El que no se acordó de comprar el numerito, lo puede hacer ahora, llamando por teléfono o vía Facebook, encarga su numerito. Y aquel viene al estudio de Orgía. ¿Puedo hacer un regalo? Aquel que llame dentro de los próximos 15 minutos al 512-1690 y se anime a salir al aire por esta orgía de vegetales, le vamos a regalar su fantasía sexual. Ahí está, le vamos a regalar un numerito para el sorteo de Santa Cachucha. ¿Sí? Impresionante, estamos tan solidarias. Me encanta. Bueno, y por si todo esto fuera poco, el estudio se está poniendo con todo: gibrec, máscara, pluma, lucecitas de colores, amarilla, azul. De todo está pasando acá adentro, porque hay más Facu Cachivache, como por el suerte. Viernes pasado nos hizo por bailar. Suerte. Este muchacho, por favor, quedé como loca. Más fiesta. Por ahí. Más fiesta para que saquemos esta música imperialista de cumpleaños de 15 caretas. Yo lo tengo que decir porque a mí no me gusta este. No me gusta, me lo sacan. Me pongo como Mirta. Bájame la música porque además Facu Cachivache no vino solo, vino con su amigo Burbu, con nuestro amigo personal Burbu. Hermoso, con ese bigote tan sexy, mi vida, que te queda. Así que hoy no solo tenemos uno, sino dos DJs, ¿entendés? A lo grande la orgía. Y bueno, Marta de la Gente, para los que no la conocen, esta noche tendrán el placer, el reivindicando, gusto. Reivindicando que ella es de la gente, está acá para que haya más pico en esta orgía. Para todos ustedes, entonces, va esta concha. 1, 2, 3, bienvenidos a Orgía de Vegetales. mirarte o no tocar. Las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera, te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llaras en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hielo de un dolor es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sabe algo mejor. Qué calor, me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña a fuego que es abrasador. Ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, repetiría. Y si volviera. Y seguimos en Orgía de Vegetales. De tus dedos vaginales, vaginales. Qué temazo. Amistades peligrosas. Esto me remite a mis 90 y me pone muy Kenchi. Me encanta. Ideal para la orgía. Ideal. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. La poesía de los 90, como siempre. Una oda en esta orgía de vegetales. Es esto y Azúcar Moreno. Y quedo colocada para toda la noche. John Secada también, me acuerdo. Yo con Amistades Peligrosas me hice muchísimos ratones. Son los primeros registros de mis ratones fueron con Amistades Peligrosas. Qué confesiones. Lo tengo que confesar. Sí, qué sí, confesiones. Sí, sí. Fantasías animadas de ayer y de hoy presentan a Bruno Pehuenviera. Bienvenido al estudio. Bueno, gracias por los aplausos. Me han celebrado mucho con este reciente cumpleaños ahí. Cumpleaños de Amistades Peligrosas. Quiero decir que hubo unos striptease pospornos muy, muy, muy hermosos, muy divertidos. Qué agasajo, por favor. Qué agasajo. No voy a decir quiénes porque tengo miedo de que haya personas que se intimiden. No sé. Yo quiero que Chocotort, yo quiero que Chocobanana pele la banana, revolé chocolate por todos lados. ¿Quién te dice que esta orgía termina bañada en chocolate? Claro, sí. Yo, a mí no es que me dejaron con las ganas, para nada. Lo disfruté y lo quiero seguir celebrando, diría. Yo quiero convocar un taller. Quiero convocar un taller de danza striptease. Del caño. Ponele, con caño o sin caño, no importa si hay caño. Puede que sea la elección. Porque hay quien le gusta el caño y hay quien le gusta el piso, qué sé yo, no sé. Que cada uno elija, ¿no? Si ya funciona bien. Sobre qué quiere friccionarse sería. Pero creo que es una danza muy interesante que hay que reivindicarla, que es interesante empoderarse desde ese lugar. De hecho, las personas que han tenido la posibilidad en ese cumpleaños de disfrutar de la actividad de hacer el striptease, han dicho que es una actividad psicomágica, casi, ¿no? Yo, por un lado, quiero aclarar que esta vez no fui yo la que se quedó en bolas. Pero por mis experiencias anteriores, que ya son de público conocimiento, la liberación de sacarse la ropa, gente, es fantástica. A ver, vinimos al mundo así, aunque nos tengamos que tapar ahora. Yo cada vez que me quedo en bolas, después no tengo ganas de vestirme. O sea, ya está, ya fue. La temperatura corporal cambia. Nos vamos sacando la ropa, o sea. Claro, yo invito a la gente a que se saque la ropa de una vez por todas, pele, se acostumbre al clima así y a cuero limpio darle nomás. Mientras vamos pelando nuestros cuerpos, ¿qué nos convoca en esta columna de hoy? La columna de hoy tiene, yo, digamos, pensando y continuando un poco con la charla que veníamos teniendo la semana pasada sobre asertividad. Hoy me traje unos tips, técnicas concretas, así que saquen el cuadernito ahí a la vecina indiscreta que apareció la semana pasada, por favor, que se saque el cuadernito allá en Córdoba o donde esté, porque bueno, siempre viene bien tener a mano o conocer estas técnicas. Si bien siempre, como hablamos antes, la asertividad nos permite la posibilidad de discutir y de llevar una negociación en general, los términos de en cualquier tipo de relación, ¿sí? Las relaciones de convivencia, las relaciones de pareja tienen formas de conflicto que atraviesan nuestra emocionalidad, en las que hace falta tener muy presente estas cosas, o sea, cosas muy puntuales. Son técnicas, nada más, o sea, como para zafar de la... Recordemos a la audiencia o a quien se perdió el programa pasado. mal por él o ella, pero en fin, ¿qué era la asertividad? Bueno, la asertividad es lo que nos permite, es una posición, digamos, en la que nos reafirmamos nuestros deseos, reafirmamos nuestra postura sin ser violento ni dejarnos violentar. Y por eso es fundamental en los vínculos que tenemos y las personas que están viviendo vínculos de maltrato que lo tengan muy presente, si bien siempre está, digamos, la primer dificultad que tenemos las personas LGTB, trans, lesbianas, gays, es que tenemos la autoestima muy baja, que consideramos en muchos casos que nos merecemos estos malos tratos, ¿sí? Aunque sean de la pareja o del entorno y de la sociedad, nos hace creer que merecemos ser maltratados y maltratadas. Y aún sin tener nuestro proceso de empoderamiento nunca del todo cerrado, porque es algo que se construye, así como sacarse la ropa y volvérsela a poner y demás, es algo que la afirmación en nosotros y nosotras y nosotres se va construyendo en el día a día. Lo que nos permite la asertividad es que a pesar de cómo estemos de ánimo, podamos defendernos en esos momentos sin violentar a nadie, ¿sí? Y sin dejarnos avasallar. Que eso es lo fundamental. Por eso son técnicas, ¿sí? O sea, estas técnicas las puede aplicar prácticamente cualquiera en cualquier contexto de discusión, de debate, de conflicto, porque la idea es justamente no evitar los conflictos, sino poder enfrentarlos con la mayor cantidad de herramientas posibles, siendo lo más claritos y claritas posibles. Ahí va. Primer tip, entonces, lápiz y papel, atención. Lo primero, para... primero que nada, cualquier técnica se tiene que poder practicar, ¿sí? O sea, no es que llegamos a una discusión después de anotar todo esto y podemos... Dame un segundito que saco el cuaderno. Sí, o sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es qué es lo que necesitamos comunicarle a la persona, ¿sí? En las parejas hay muchas cosas que se tienen que negociar, desde los tiempos personales, el reparto de tareas en el hogar, si hay convivencia, el reparto de tiempo... las formas de comunicarse ciertas cosas. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta a la hora de que se arme una discusión para evitar la manipulación de la otra persona es tener muy clarito lo que uno una une tiene que decir, quiere transmitir, ¿sí? O sea, lo que siente, lo que le genera malestar, lo que no, lo que le gusta, lo que no le gusta. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Y por eso, en principio, tenemos que pensar en nosotros y nosotras de una manera afirmativa. O sea, pensar en nosotros y nosotras no significa ser egoísta, y eso es fundamental a la hora de pensar en una pareja. Entonces, cuando por lo general la manipulación o la persona violenta tiende a manipular y a tratar de socavar esta afirmación nuestra, o sea, tratar de socavar nuestra autoestima, de desvalorizarnos y demás, y suele recurrir a la burla, a reírse, ¿sí? Este tipo de cosas es una de las primeras cosas que podemos ver aparte. Lo primero que uno tiene que poder hacer es repetir, como disco rayado, ¿sí? Como disco rayado, la cantidad de veces que haga falta hasta que la persona escuche lo que uno una une necesita transmitir. ¿Sí? Así, como disco rayado, sin prestarle atención a lo que está diciendo la otra persona, a las risas, a las burlas, hasta que la otra persona nos tome lo suficientemente en serio como para sentarse a hablar. Esto es fundamental, ¿sí? Generar el espacio de diálogo, sería. Generar el espacio de diálogo que muchas veces es trabajoso, sobre todo en un contexto de una relación violenta, ¿sí? Sobre todo cuando hay que negociar cosas muy puntuales. Siempre es necesario reconocerse en esos lugares, reconocer los propios errores, ¿sí? O sea, saber que uno a una no es perfecto, que se ha equivocado, ¿sí? Pero que eso no hace que seamos malas personas automáticamente, ¿sí? Y por eso está bueno reconocer que, bueno, sí, yo me equivoqué en esto, pero eso no significa que lo que yo estoy diciendo está mal, ¿sí? O no es cierto, o no es correcto, ¿sí? Sí, convengamos que desde primer momento, si es algo que te está pasando y que lo estás sintiendo, no es ni bueno ni malo, simplemente te está sucediendo. Sí, lo que pasa es que, estando en una discusión con una persona manipuladora y violenta, la mayor parte de las veces esta persona va a tratar de generarnos culpa, ¿sí? De generarnos malestar por lo que sentimos, por lo que pensamos y por lo que deseamos, ¿sí? Y es importante esto, digamos, juzgarnos en el sentido de evaluarnos, autoevaluarnos, pero saber que esto que vos decís, lo que hacemos no está, lo que hacemos ni lo que sentimos no está intrínsecamente bien o mal, ¿sí? Sino que se pone en juego y en diálogo con otras personas, ¿sí? Cuando estamos en un vínculo de maltrato, la persona maltratadora tiende a hacer que nuestro discurso, tiende a hacernos desconfiar de nuestra postura, de lo que decimos, de lo que sentimos, ¿sí? Es lo primero que a lo que van a atacar, ¿sí? Por eso es que la risa y la burla es una de las primeras cosas que surge. También el tema de culpar, ¿sí? El de culparnos todo el tiempo de los problemas que hay en la pareja, de responsabilizarnos, ¿sí? Y por esto es importante ser muy conscientes de que una sola persona en la pareja no es responsable de todo, ¿sí? La pareja se construye, las relaciones se construyen, por lo tanto la responsabilidad es de 2, 3 o 5, las personas que sean, pero por lo general estamos hablando de 2, por eso es par. Y si bien reconocer nuestros propios errores se pone en juego en relación con otras personas, ¿sí? Esto no significa que determine para dónde vaya a ir la pareja. O sea, desde las situaciones de, por decir algo muy extremo, que tampoco es tan extremo, metidas de cuernos, hasta la situación de discusión de quién lava los platos, ¿sí? Un error propio no puede nunca quebrar un compromiso asumido por las dos personas, ¿sí? Y las personas manipuladoras, las personas maltratadoras tienden todo el tiempo a tratar de no hacerse cargo y de responsabilizar a los demás y a las demás de eso, ¿sí? Por eso el tema de la culpa, y por eso es tan necesario, sí, como de denunciar la falla o la falta en el contrato. Claro, la falla o la falta en el contrato, y que eso invalida absolutamente todo, ¿sí? Cuando, todo el resto de los ítems. Claro, y entonces uno tiene que pagar con muchísimas creces esto. Por eso es importante también, a la hora de cuando se arma una discusión, pedir una explicación concreta, ¿sí? De qué es lo que está generando malestar. Es importante que lo que se está discutiendo sea algo que esté sobre la mesa permanentemente para las dos personas. Porque si no, empiezan las pasadas de factura, ¿sí? Entonces, por eso. O las autojustificaciones también. O las autojustificaciones, exacto. Por eso es re necesario tener en claro qué es lo que se está discutiendo en tiempo presente, ¿sí? Uno puede, en una situación de muchísima tensión, ¿sí? Para no dejarse llevar por las chicanas, para no dejarse llevar por los ataques, ¿sí? Los ataques personales que se van generando, ¿sí? Esto de empezar a juzgarnos como personas, empezar a maltratarnos, a amenazarnos, ¿sí? Sí, caer en el lugar del dolor y del lugar hiriente, un camino hiriente de ida. Claro, el tema de las pasadas de factura siempre estimula emociones, ¿sí? Y siempre nos dan ganas de contestar desde ahí, desde el dolor. Y lo importante ahí es tomar en cuenta que contestar desde ese lugar es ponerse en situación de víctima y es seguir dando herramientas para que la situación se vaya por las ramas, la tensión se siga sosteniendo y se pierda el eje de la discusión, o sea, lo que generó la discusión, el problema, ¿sí? Por eso es re importante también. ¿Cómo nos salimos del lugar de víctima? Claro, saber que las emociones muchas veces nos van a jugar en contra en esas situaciones y que uno por ahí sí tiene que ceder un poco, por ahí sí tiene que decir, sí, tenés razón, ¿sí? Pero yo pienso esto, o yo siento esto. O sea, seguir reafirmándose es importante. Aunque le digamos al principio, sí, tenés razón a la otra persona. Porque es necesario poder parar esos niveles de violencia a la hora de discutir, ¿sí? Otra cosa importante, ¿sí? Es que nadie nos puede obligar a discutir en un contexto que no sea apropiado, ¿sí? En condiciones que no estén buenas, que no nos sintamos cómodas o cómodos. ¿Sí? Y si es necesario discutir en otro momento y posponer la discusión, cualquier discusión se puede posponer. No es el fin del mundo decir, no, ¿sabes qué? Estás re caliente, estoy re enojado, no discutamos ahora, pasémoslo para otro día, cuando estemos más tranqui, cuando no nos maltratemos, no nos hablemos en estos tonos y estemos más fríos, ¿sí? Eso es importante saberlo y tenerlo en cuenta todo el tiempo, ¿sí? Y siempre que tengamos necesidad de hablar con otra persona, sabiendo que esa discusión se puede ir muy al carajo, ¿sí?, hagamos un ensayo previo, aunque sea frente al espejo, aunque sea charlarlo con un amigo, una amiga que de confianza, ¿sí?, donde podamos vernos, ver cómo nos estamos sintiendo en esa situación y también saber qué cosas se nos pueden disparar en ese momento, porque no nos podemos dejar llevar por las chicanas, por los ataques y por la manipulación de la otra persona, ¿sí? Bueno. Ni formar parte, ¿no? Un buen momento de introspección para saber bien qué es lo que uno está sintiendo, qué es lo que le está pasando, qué es lo que duele, poder expresarlo en palabras claras, usar el espejo, la calle, el amigo, el perro, la perra, lo que tengamos cerca, para que al momento de tener que contárselo, decírselo a la persona que queremos, lo podamos hacer con las palabras más amorosas y más claras posibles, darse el lugar, darse el momento, y así desde ese lugar de empoderarse, dejarse respetar también, aprender a respetarse uno y enseñar al otro a que nos respete, que hay momentos y formas de decir las cosas. Sí, y para la semana que viene, ya voy adelantando, también vamos a ir revisando cuáles son las respuestas que tiene la persona violenta frente a estas posturas, ¿sí? Porque es re importante saber que si bien podemos mirarlo todo muy positivamente, va a haber un ataque, va a haber una contrapartida a esto, que si estamos frente a una persona que no es maltratadora y no es violenta, probablemente varíe mucho más, ¿sí? Pero las personas maltratadoras y las personas manipuladoras y violentas tienen esquemas de funcionamiento que son bastante predecibles, así que eso también lo vamos a ir describiendo la semana que viene en relación a esto, ¿sí? Genial. Me queda a mí a veces también la duda entre quién es y quién está en situación de violencia, porque quizá también para la semana que viene te la tiro, porque ¿cuántos de nosotros y nosotras no hemos estado expuestos a situaciones y de un lado y del otro, digamos, ¿no? Acá hagamos mea culpa y sinceramiento de que nos hemos criado en un sistema que nos violenta todo el tiempo, entonces la violencia a veces es lo que más a mano tenemos. Tenemos internalizado. Internalizado, claro. No lo visualizamos. Contra internalizado, ¿sí? Pero bueno, es algo que por eso también vamos charlando prácticamente todos los programas sobre esto y revisándolo, ¿sí? Una buena introspección entonces para correrse de esos lugares comunes. Tanto contar hasta 10, diría la abuela. Tanto el de víctima como el de victimario, para poder encontrarse, para saber que el error no da derecho a que todos nuestros sentimientos o nuestras sensaciones o nuestras necesidades estén corridas de lugar. Es aprender a respetarse y aprender a respetar a los demás en esta orgía de vegetales. Un poquito de amor para todis. Yeah, yeah. Esto es pa' que te cures, cabrón. Ya mata. Que sos en un país con leyes de vanguardia y una sociedad que mira de reojo lo diferente. No se nace mujer, uno llega a serlo, la figura de la hembra humana es un producto cultural que se ha construido socialmente. Lo genital es una cosa, pero el género es otra. Es una construcción, son convenciones. Pero lejos estamos de alcanzar esa quimera aún, con la bandera de la igualdad flameando altiva, orgullosa, a escasos tiempos de la promulgación de la ley de identidad de género. Mientras la expectativa de vida de las personas trans sigue siendo de 35 años, el dilema de nacer, ser y padecer quedará reducido a una cuestión semántica. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches a Daniela, ustedes, a su programa. Natalia. Gracias por la invitación. Qué lindo y qué oportuno. O sea, no sé si lindo es la palabra, pero qué profundo lo que leíste. Es un debate muy importante, creo yo, en este momento en el que nuestras leyes avanzan gracias a la lucha y la militancia de un montón de personas por un camino súper progresista, pero la comunidad, la sociedad, la cultura aún tiene una resistencia muy grande sobre estas cuestiones de género, sobre estas construcciones, sobre estas plurales formas de habitar y vivir el mundo. Y siempre parece que está esta respuesta de la señora vecina que dice, pero ¿qué más necesitan? Si ahora se pueden casar y tener... ¿Por qué más van a ir? ¿Por qué más van a ir? ¿De qué se están quejando, no? Bueno, con el tema del cambio de identidad me parece que es un paso importantísimo, que no se termina la discriminación, ¿no? Pero hemos dado un paso importante. Bueno, ya que empecé a hablar, te comento, yo soy Daniela Noel Pengano, soy enfermera desde hace 26 años, trabajo en el Hospital San Martín, he trabajado también en instituciones privadas, dentro de acá del Radio de La Plata y en Capital, en el Instituto, en el Hospital Británico, trabajé durante 10 años en el área de terapia intensiva. Acá también en el Hospital San Martín he estado mucho tiempo en el área de terapia del central. Ahora mi tarea lo estoy desempeñando en terapia del quemado. Y bueno, venía viendo desde hace tiempo cómo, además de ser una profesional de la institución, cómo podía trabajar o qué podía hacer, además de ser una profesional, como una militante social con el tema de el tema de la discriminación, no solamente a las chicas trans y travestis, sino también la violencia de mujeres. En el caso del maltrato físico, o también cuando se van a hacer un control ginecológico y también en el área de partos. Pero no solamente se ve el maltrato en pacientes, sino también lo vemos en mis compañeras. En todos los lugares donde he trabajado siempre me ha tocado la mayoría, son mujeres. Entonces vivo permanentemente viendo, no solamente conmigo, la agresión, no siempre verbal, pero sí en miradas o maltrato porque se tiene un trato desigual el trato que tienen conmigo no es igual al que pueden tener con una persona heterosexual. Siempre tengo que estar demostrando lo que sé, y es como que te sobreexigen más, y cuando lo aprobás te dicen, pero no sos heterosexual. Bueno, vine trabajando desde hace mucho tiempo para a ver qué podía hacer como para modificar esta situación dentro del estado de salud. Empecé a caminar el hospital sola, empecé a investigar, empecé a ver, y tenía que empezar a fijarme a ver con qué persona iba a tocar el tema, porque convengamos que dentro del hospital es muy jodido, es muy complicado, por ahí puedo tener represalias, entonces me tenía que saber cómo me tenía que manejar dentro del hospital para manejar esta situación. Lo primero que hice fue hablar con una chica que no pertenece al hospital, pero si bien trabaja dentro del hospital, la tengo que nombrar porque es una ídola, Leticia Gobi. Es lo más, ella fue también conmigo impulsora de esto. Empezamos a caminar, empezamos a investigar, después por intermedio de ella, bueno, conseguimos información por medio de Bruno para ver cómo, yo quería saber cómo me podía manejar dentro del hospital y qué podíamos hacer. Bueno, nos fuimos formando, primero fuimos dos, después fuimos tres, llegamos a ser 15 personas y nos reuníamos semanalmente. ¿Desde hace cuánto? Y estamos juntas desde hace... Desde octubre. Año pasado. Bueno, empezamos a debatir. Dentro del grupo somos diversas, porque hay chicas trans, travestis, lesbiana, heterosexual, hombres. Empezamos a discutir, a debatir el tema, qué se podía hacer dentro del ámbito de salud. Largamos un petitorio en la comunidad, en la cual pusimos 6 ejes para ver cómo podíamos hacer un proyecto de salud. Tuvimos éxito con la comunidad. Con ese mismo petitorio empezamos a trabajar dentro del hospital para ver cómo nos respondían los compañeros y también la parte médica, porque es muy jodido romper con el modelo hegemónico de los médicos. Qué difícil. Es muy difícil, sobre todo en una situación cuando va a ser atendida o asistida una chica trans o travesti, que la mayoría de las veces prefieren no irse al hospital o no llegar al hospital, o prefieren quedarse en su casa o morirse donde están, cual fuera su situación. Y esto es brutal que pase, porque el Estado no les brinda la seguridad ni la atención que le tienen que brindar a estas personas cuando son ciudadanas y ciudadanos como todas, y tenemos los mismos derechos. Derechos humanos. Derechos, ¿no?, humanos tenemos todos. Dos palabras que se usan desde tantos lugares. Exactamente. Y muchas veces están muy relegadas para esta parte de la comunidad. Así es. Bueno, hicimos, nos seguimos reunidas, empezamos a dar charlas en las facultades sociales, en la facultad de medicina, en escuelas secundarias, y así fuimos organizando y formando el proyecto. Bueno, a la fecha de hoy terminamos el proyecto, gracias a Dios. El proyecto está aprobado. Aprobado por audiencia, sí. Que Daniela, para los que se enganchan recién, es una integrante del grupo AISA, Autoconvocadas por la Salud, por la Integración de la Salud, y está hablando de un proyecto que han escrito de puño y letra, que se llama Violencia contra la Discriminación de Identidad y de Género. Contanos cómo ha sido ese transcurso, las vivencias que además me contabas el otro día, desde adentro de terapia del quemado, te ha tocado también recibir todos estos casos que han sucedido en el último tiempo de mujeres quemadas por sus compañeros y por compañeras. ¿Cómo es ese lugar, al estar ahí atendiendo y recibiendo a estas personas? Y mira, uno, yo creo que enfermería, siempre digo, es una profesión que te tiene que gustar. Los que dicen vocación, no, para mí la vocación, siempre digo, son las galletitas. la profesión te tiene que gustar y te dice, se siente. Entonces no es lo mismo que vos hagas una cosa porque lo tengas que hacer, que lo hagas con amor y estar atendiendo y ver que se está muriendo ese ser humano y saber qué es lo que podés hacer para darle vida. Y he pasado por muchas situaciones, sobre todo en los últimos meses. Todos sabemos la violencia de género que hay contra las mujeres. Se ven muchas situaciones que vos decís, pero ¿y qué hago acá? ¿Qué puedo hacer yo, ser humano, socialmente? ¿Qué puedo hacer? Es desesperante. Es desesperante porque te pone en una situación que vos decís, y haces todo y se muere. ¿Me entendés? Y nadie dice nada. Bueno, y todo y a veces ni siquiera es un número en una estadística, ¿no? Muchas veces, sobre todo con las chicas trans. Exactamente. Pasa eso. Que... Y muchas veces tenés que lidiar, sobre todo ahora, en estos últimos tiempos, que no tenemos material para trabajar. Y es el momento que de la urgencia o la emergencia que vos decís, llega una paciente quemada, quien sea, un hombre o mujer, trans, travesti, y no tenés material para trabajar. ¿Cómo que no tenés material para ¿no? Y entonces vos tenés que estar inventando, tenés que estar atando un agujerito con una tapita, ¿viste? Y muchas veces no nos tienen en cuenta. Y bueno, pero ya te digo, es muy difícil la situación. La situación dentro del hospital es muy difícil. Yo he sido muy perseguida por mi condición, tuve hostigamiento. ¿Te pasa nunca con me los callé. Pacientes también? No, con los pacientes no. Yo nunca he tenido problemas con los pacientes ni con la parte de médica. Pero sí, por ahí muchas veces, a nivel compañerismo, por algunos jefes también, porque no cierro con la norma que ellos te exigen o el Estado, la sociedad te dice que tenés que ser. Pero bueno, yo la sigo peleando y acá estoy. Yo quiero que con este proyecto, ya que estoy en el ámbito de salud, quiero ser, como soy impulsora de este proyecto, también quiero hacer algo por las chicas que están en la calle o que no pueden ser atendidas o que nos animan a ir a atenderse en un hospital. El proyecto tiene mucho que ver con la integración. Nosotras respetamos a todas las organizaciones que hay. Sabemos que existen los consultorios amigables, pero nosotros queremos ampliar esa atención a las chicas, a trans y travestis, para que se integren a la sociedad. ¿Por qué vamos a tener en un lugar a escondidas o teniendo horarios a escondidas cuando son parte de la sociedad y tienen derecho de tener salud y que el Estado se lo tiene que brindar como ciudadana? Entonces el proyecto tiene mucho que ver con eso y nuestra organización está constituida por psicólogos, psicólogas, terapista ocupacional, enfermeras, enfermero, médico, también hay un asistente social y estamos organizadas de esa manera. Así que bueno, el proyecto está en el Ministerio de Salud, ya pasó por la Secretaría, la oficina del doctor Colia. Así que bueno, se fue a ejecución, luego de ejecución pasó a salud reproductiva, así que estamos esperando de un momento a otro esa famosa decisión que sea en positivo y ojalá que así sea, que yo estoy segura que va a salir. Seguramente que sí. El proyecto ustedes lo están llevando a cabo dentro del Hospital San Martín. Dentro del Hospital San Martín, y si alguna persona necesita encontrarlas, necesita asesorarse, necesita algún tipo de ayuda de parte de AISA, del grupo, ¿cómo puede encontrarlas? Se pueden comunicar conmigo o si no con la dirección de AISA, autoconvocadas por la integración de la salud. Cualquier problema, cualquier inconveniente que tengan, se pueden comunicar con nosotros, que nosotros vamos a tratar de evacuar cualquier duda que tenga o que necesitan algún tipo de información. Natalia también está acá acompañándola a Daniela. Ella también es una trabajadora del hospital, también sos enfermera. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenas Muchas noches. Muchas gracias por venir. Bienvenida a Orgía Vegetales. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que el proyecto de salud, algo como planteaba Dani, es algo que venía surgiendo, es una demanda que... Una necesidad. Es una necesidad, sí. Tenemos que empezar también a dar respuestas a los grandes, a las grandes problemáticas que tiene el colectivo LGTB y sobre las mujeres. Una de las cosas que, por ejemplo, planteaba Dani, es también que lo charlamos con los chicos cuando estuvimos en la charla de medicina, es el tema de, por ejemplo, que lo planteamos en el proyecto, el derecho elemental y básico, esencial, que tenemos las mujeres y los varones trans a decidir sobre nuestro cuerpo. Es algo que hoy está vedado, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, es una de las demandas que también luchamos desde AISA. Como bien planteaba Dani, desde AISA es diversa en toda la magnitud de la palabra, porque hay diversidad de identidad, hay diversidad en la sexualidad, hay diversidad en la ideología. Muchas de las que estamos en AISA son independientes y otras somos militantes de organizaciones políticas. En mi caso, soy militante del Partido de Trabajadores Socialistas, que además con Dani participamos, vieron que han salido en todos los medios en estos últimos días, sobre todo a partir del lunes, con el no pago de aguinaldo a todos los trabajadores del Estado. Desde el Hospital San Martín se viene organizando un sector importante de trabajadores, que además esto lo venimos charlando, de empezar a discutir. Es difícil la organización de los trabajadores porque hay mucho miedo, hay temor, hay el no te metas. Eso es muy todavía, ¿no? Todavía pesa mucho sobre las espaldas. Pero por suerte venimos organizándonos desde la agrupación La Bordó. Yo creo que es un paso. Viene habiendo asambleas muy grandes, que queremos la unidad y eso está bueno y eso nos permite, por ejemplo, que el trabajo que venimos haciendo desde AISA con el proyecto por la integración en la salud va más allá también incluso del colectivo LGTB. Exactamente. El hospital público está vaciado, no hay absolutamente nada para trabajar. Lo único que mantiene hoy al hospital es las ganas de los profesionales y no profesionales de la salud. Es así, hay una voluntad terrible porque los pacientes salgan adelante, pero hay una situación desde el gobierno nacional y provincial que no lo hacen, y eso yo creo que es un gran problema y que la comunidad se está metiendo también, porque nos apoyan en las medidas que tenemos. Nosotros hoy estamos de paro, cortamos la calle. Yo creo que son cosas ligadas, porque si los trabajadores hoy nos ponemos de pie para luchar por nuestras demandas, como es meternos la mano en nuestros bolsillos, es más fácil discutir entre nosotros los demás derechos y demandas que tenemos como trabajadores, como pacientes, porque la mayoría del hospital, asumidos o no, hay muchos compañeros que son lesbianas, que son gays, y no lo pueden asumir por una sociedad que lo condena. Y en el hospital eso se ve. Con una medicina que lo patologiza también, además. Totalmente. ¿No? Aclaremos, ¿no? Porque es un medio difícil el de la medicina, casi con un fundamentalismo religioso, le diría yo, donde la gente se maneja de una manera en donde se supone que ellos tienen una verdad y que determinan qué es lo normal y qué es lo que no, quién está sano y quién no, desde un lugar que es muy estigmatizante. Sí, normalizante, sobre sí, todas las cosas. Sí, te tratan de normalizar, eso es en todos los ámbitos, como al momento de decir a cuatro voces qué identidad tenés, quién sos, cómo te sentís, sos discriminada. Dejemos claro, aparte, que esto habilita a una sociedad de privilegios, ¿no? O sea, habilita a ciertos privilegios. Por eso me parece que los privilegios que es una palabra tan difícil de manejar. A mí me enorgullece mucho cuando veo una persona como vos, Daniela, que a lo mejor ha tenido el privilegio, entre comillas, de pertenecer a este sistema médico, de abrir un camino ahí, de establecer una lucha desde tu identidad, desde tu sensibilidad, que también hoy día, desde AISA, desde Natalia, desde sus intereses, está empezando a generar un espacio que a lo mejor le acorte el camino difícil a otro montón de personas, ¿no? Poder tener este poder en la mano, como decís vos, cuando llega un paciente y uno ve su dolor, una vez su dolor, y además comparte que hay una historia, porque sea mujer, porque sea trans, porque sea lesbiana, o por lo que sea, o porque sea pobre, o porque sea negra o negro, o sea, porque hay muchísimos, porque sea extranjera, ¿no? El sistema estigmatiza desde un montón de lugares. Tener este poder en la mano y decir, puedo hacer algo con esto, por estar en este lugar, por ser yo y tener esta sensibilidad, ¿qué puedo hacer con esto? Agruparse, buscar una manera, ¿no? Yo creo que una de las grandes formas es empezar en primero planteando los problemas, organizando, porque todo, si vos no te organizás, nadie te va a dar nada. Y hay una frase que es así: para tener un derecho, primero lo tenemos que conquistar. Hoy en día, si hay leyes que legislan, la ley de identidad de género es un gran paso, la ley por la violencia hacia las mujeres es otro gran paso, hay decretos a nivel nacionales, internacionales, que hablan contra la violencia y la discriminación. Ahora, la realidad es que hay que hacerlo pesar en los hechos. Eso es así. Al derecho hay que conquistarlo. Es de una, y hay que ponerse todos a la cabeza. Porque yo no soy trans, pero soy mujer. Y la doble opresión que siento en mi lugar de trabajo por ser mujer es brutal. Es brutal. Y Dani, su triple opresión, cargan tres cadenas sobre su espalda. Y eso hay que hacerlo pesar, hay que hacerlo conocer y hay que discutirlo. Y no podemos permitir que nos discriminen, que nos maltraten. Porque lamentablemente, como es una sociedad machista, lo naturalizamos. Y no. Así es. Ni tampoco dejar que la discusión quede en una propaganda de Quilmes, ¿no? Tal cual. Que no sea un chiste de internet el feminismo y el machismo, porque va mucho más allá de eso. Han estado aquí compartiendo esta orgía de vegetales. Por supuesto, están invitadas cuantas veces quieran, necesiten y tengan ganas de decir y de tomar palabra así, la voz en primera persona. Esta es también su casa para poder venir a difundir y que ojalá esta situación también se animen a denunciarla y a contarla a trabajadores y trabajadoras de otros hospitales, que me imagino que deben estar pasando situaciones similares. Ojalá esto motive el proyecto, este espacio de radio, desde Radionauta, desde todas las organizaciones y espacios que podamos abrir para que realmente salga a la luz y se deje de discriminar, se deje de maltratar y podamos realmente tener un sistema de salud inclusivo, íntegro y como debe ser. Una sociedad, ¿no? Inclusiva, íntegra, respetuosa, amorosa, que disfrute de su diversidad, que crezca cuerpos en sus diversidades y en sus diversas corporalidades. ¿Hay algún mail, algún teléfono para que tal vez otras personas o trabajadoras o trabajadores de otros espacios que quieran sumarse a esta lucha se puedan conectar? Yo te paso mi número de teléfono, es 15 40 94 745. Esta es una militante que se juega todo, que da su número de teléfono personal. Yo lo que quiero dejar en claro es, Natalia dijo que ella es una militante. Bueno, yo no soy militante, yo no pertenezco a ningún partido político, no pienso pertenecer a ningún partido político, pero sí voy a seguir peleando por mis derechos y por los derechos de las chicas trans, eso es ser militante, y lesbiana, para que tengan su lugar de atención como corresponde y como debe ser, y que el Estado se lo permita, y que el Estado también se tiene que hacer cargo de esta situación. Y también dejar en claro que el proyecto, como es integral, creo que es muy novedoso para la provincia, porque no hay en la provincia un proyecto similar al nuestro. También quiero decir, antes de cerrar, y si me dan un tiempito más, sí, por favor, así tiempo. Como este proyecto fue importantísimo para nosotros, como también para el director del hospital, porque quedó muy, muy sorprendido cuando vio el proyecto, que cuando me empecé a juntar con esta, con este grupo excelente de personas que conocí, que me están apoyando permanentemente, aunque ellos sean militantes, yo no, discutimos mucho, pero llegamos siempre a un acuerdo. Y eso está bueno. Claro, eso está muy bueno porque suma esto. Fui parte también de una lista. Hace muy poco tiempo hubo elecciones dentro del Hospital San Martín. Nos presentamos, me ofrecieron para presentarme como lista opositora a la de ATE. Me presenté. Bueno, de 120 personas, 120 socios, votaron 80. Salimos con 37 votos y perdimos por 5. Ellos sacaron 5. Así que esto es importantísimo comentarlo y que la gente también debe saber. Y bueno, seguiremos luchando con la lista y seguiremos luchando por el proyecto y vamos por más. Así es, repetimos el teléfono de Daniela, 15-409-4745, por si desde algún otro espacio de salud hay ganas, deseos de conectarse, de ampliar esto. Mira, el proyecto nosotros pusimos al Hospital San Martín como piloto, pero estaría excelente si se extendiera a los demás hospitales, porque sabemos, sé, tengo gente conocida, compañeros conocidos en otros hospitales que están pasando por la misma situación. Así que ojalá esto sea productivo. Animarse y a denunciar y a poner en práctica estas nuevas ideas que vienen con fuerza y con muchas ganas de que las cosas cambien realmente. Sumarse, ampliar el debate, cada gesto es importante para empezar un gran cambio. Y aquí los invitamos en esta orgía de vegetales. Yeah. duro, duro, duro. Para recibir a nuestra queridísima Marta de la gente, por favor. ¿Cómo te gusta la concha, Marta? Tenés para elegir acá. Tenemos pinchuda. Ay, me encanta, tenía una de esas. Tenemos en casa. Así como gordita y pinchuda, y pinchuda, pinchuda. Pará, pará, que acá tengo una puntiaguda al mejor estilo corpiño de Madonna. ¿Cómo va? ¿Te gusta la pinchuda? Esta, que me da Brasil. Ahí va. Así, a lo Brasil. Entonces, una conchita pinchuda. ¿Vos caribeña escuchas cuando acercas la conchita a tu oreja? El infinito del océano. El infinito y más allá. Entonces, este infinito caribeño y hacia el más allá para recibir a nuestra queridísima, porque es nuestra, porque si es de la gente, es nuestra. Y es de orgía de vegetales. Querida Marta, bienvenida a la orgía. La pinchudita suena así, suena como... La otra, ¿querés probar la otra también? Tenemos varios bueno, estilos. Chicas, muéstrame todas. Porque la otra... Muéstramos toda la concha. Esta es como de océano profundo, ¿entendés? Claro, esta es... Yo soy de Necochea. Bueno, vos también. ¡Ay, boludo! Marta del mar también, entonces. Del Marta. Del mar. No te hagas la tímida con el micrófono. Que en el Arde Closet estuviste de animadora principal, Martún, y... Como que me dan ganas de agarrarlo y no lo puedo soltar. Pero ahora me da vergüenza porque tiene mucho poder usted. Pero vos también tenés mucho poder. Si sos de la gente, imagínate. ¿Te intimidó la orgía? Sí, sí. ¿Es la primera vez que participás de una orgía? No. No te hagas la tímida, entonces. Contanos más, a ver cómo fue aquello. No, viste, como cuando eres adolescente. ¿Muy adolescente? No, yo soy grande, de grandecita conocí todo. Ah, eran esas situaciones de que se apaga la luz y todo el mundo dice, a tocarse. Sí. Sí, pasaba mucho el pogo que se ponía copado. Yo tengo que felicitarte por tu actuación en el videoclip Daniela de las Cumbia Queers. Quien no lo haya visto lo puede buscar ya mismo en la web, en el YouTube. Papel principal, Marta de la Gente, revelación actriz 2012. Moni, sí, estoy nominada en Martín Fierro. Está muy sexy aparte, Martungi, en el video. Pero te lo juro, tenés unos movimientos así. Mucha peli, le puse. Mucha peli, me sorprendiste, te digo. Yo nunca jugué al tenis. Nos juntamos con una amiga, con Aguini, íbamos tipo todos los viernes al museo. Con una botella de Corona a practicar el tenis. Pero y después cuando fuimos, sí, no sabíamos jugar. Y pensé que sabía cuando llegué al rodaje. Y no. Nos dieron una pelota y era como que no le pegué a ninguna. Así que dijeron, bueno, las ponemos en postproducción. Hacemos que le pegamos. ¿Y pegamos? Juana Chang juega Juana Chang sí, re pro. Va, tenista. Es deportista la chabona, se nota, ¿o no? La vincha sobre todo. Se le nota. Esa vincha toda mojada. Loser. Sexy. Ay, anoche tuve un sueño erótico con Juana Chang justo. Contalo, por favor. No, es que no me acuerdo muy bien qué pasó, pero fue re lindo. Me levanté contenta. Me levanté bien al lado de Homero, mi amigo. Le mandabas un beso a Homero. Un pico. Homero es mi amigo también. Es el que es mi amigo. Sí, también. Es que es el que está un amigo. Un piquito para Homero. Sí. Dos, es todo tres. Tan familiar. Me encanta. Mal. Un beso a las Cumbia Queer también. Picos. Piquitos. ¿Cómo es esta campaña del pico? Y que entre amigos nos tenemos que empezar a saludar con piquito. ¿Y funciona? Yo con mis amigos me doy piquito. Con todis. Con todis. Sí, sí. Con todis. Mis amigos, sí. Y seguís siendo amiga. Sí. Noche se fue todo al carajo mal. Como que campaña del Chape Mundial entre amigos se fue. ¿Y alguna vez? Se desvirtuó, claro. Sí. Ya Chape, ya. Pasó a ayer Chape. Fue un desquicio. Justo ayer porque estábamos como de inauguración, mucho vino, mucha birra, mucho arte. ¿Qué acontecía? Contanos un poco más. No, algunos amigos se exponían en Cósmico. Uh-huh. Con otro chico que no sé quién es, Matías, no sé qué, y Fernando Superheroína. Y bueno, mucho alcohol corrió, mucho amor corrió. ¿Qué es Felina Superheroína? Es un colectivo de artistas, son unos amigos míos. Artistas plásticos, multimedia, videastas, fotógrafos. ¿Qué están haciendo? ¿Todos gays? ¿En este momento están haciendo una muestra? Sí, pueden ir a verla. Cósmico, divina, la Antártida en una habitación. La Antártida en una habitación. Wow. Yo lo digo así, no sé cómo. ¿Hacía frío? Mal, pero. Levantó la pasamos calor. Bien, sí. Pero que empezaron a chapar entre todos. Sí, no fue tanto así, pero sí. Hubo destape de ropas. Sí. Llegó un momento que estábamos como. Pero la gente no se daba cuenta, éramos como tres que nos mirábamos y nos miraban, nos mostrábamos las tetas y las demás no se daban cuenta. Se re divertía. Un submundo. Esa es la borrachera que tenían ustedes, que creían que nadie los veía. No, no nos veían, no, todos no nos veían. ¿Alguien alguna vez se negó a darte un pico? Sí, muchas. ¿Quién? María Fernanda Aldana. Un día. ¡Amigo! Bueno, qué sé yo, capaz que todas van a querer darle un pico y no sabía que era política. Tienes que ser desviada a política, María Fernanda. No sé si es desviada, de punk. Tendría que podértelo dar. ¿Alguien más que querés mandar al frente? No. Eleonora, quiero chapar con vos. Copate. Hay una historia de amor ahí atrás, igual. ¿Con quién? Es que yo estoy enamorada de todas mis amigas. Y es mi amiga. Claro, y ahora acá entendemos 5 años. Ay, chicas, me dio calor. Nos ahorramos la terapia, Marta. Acabas de hacer esta confesión. Sacate todo, dale. No, es que mis amigas ya lo saben todas. Y ya sabemos todos. Qué linda camisita con Yabo que tenés. Me gusta tu camisa. Gracias. Me gusta. Militancia homo. Ay, gracias, militancia homo. Bueno, Martungui, contame. No se ve. ¿Cómo fue estar ahí en el Art de Closet? ¿Qué sensación te quedaron de esa mega jornada? Ay, de liberación, fue de ridiculez? Fue hermoso, fue el Art de Closet más feliz de todos a los que fui. Completamente. Como que eso, fue tan feliz porque estaba lleno de putos. Los putos son muy felices. Entonces, como siempre que fue hay más muy feliz. Tortas que putos, igual. Claro, no, igual obviamente había más tortas, pero los putos. Sí. Nuestra venganza a ser felices. Era, ¿no? La frase de Mujeres Creando. Sí, qué linda frase. Sí. Me contabas hace un rato que se viene una ópera o algo así. ¿Es contable o no podemos contar eso? ¿Podemos hacer ese adelanto o no? En el futuro vamos a hacer una obra de ópera performance, le pusimos. Ópera no performance. Va a salir. Y hay una carroza queriendo deambular por la ciudad. También, sí. Todo. Sí, una carroza nube del Olimpo. Qué lindo, me encanta. Dioses y diosas del Olimpo. Sí, es que pasa que no tengo casa y si no tengo actividades me la paso tirada en la plaza tomando vino, entonces tengo que hacer cosas. Dice, listo, ya que no tengo casa, armamos una carroza. Sí. ¿No tenés casa, de verdad? De verdad. ¿Nadie te invita a vivir a su casa? Como tengo tantos amigos y soy de la gente, es como que todas las noches encuentro una. ¿Dónde? Cucha, pero me recolí buscando casa. Una cucha con cucharita. Igual ahora también. Pegué casa, me tengo que mudar nomás. ¿Qué? Con cucharita también, la cuchara. Pegué un montón de cucharitas. Va, mil. Tres meses de cucharitas. Sos muy afortunada, Marta. Mal, yo me siento bien. Que el 2012 te viene pegando bien. Sí, a veces me dan ganas de digo, me voy a Necochea que mi mamá me dé la comida en la boca. Pero después digo, no. Sí, soy bien, soy feliz igual. Pasa que llega el invierno y decís, oh, tomar vino en la plaza. Tantas horas. Y en la playa ni hablemos. A mí me encantó esta nueva campaña de Necochea, ¿cómo es? Centro turístico. Necochea, la capital nacional del sexo anal. Me encanta. Me encanta este plan de Necochea. Se va a llenar. Pero siempre lo fue. Yo esto lo vengo cantando desde el año 98 en el aula con mis compañeros. Meta. Escuela de Colegio meta Nacional. Meta y ponga, total. Sí. Esa campaña la tendría que adoptar la Tributada y sumarla a la de que los lobos marinos de Mar del Plata sean el Monumento Nacional por la Diversidad. Ay, sí. Por favor, van de la Plata, mano. Ciudad Gay y Necochea. De capital sexo de sexo anal, 120 kilómetros de metaculiar, digamos. Un combo explosivo para el verano. Hola por la cola. Muy bueno. Bienvenidos todos los putos a culiar a Necochea. Y los no putos también. Del mar. Al que le guste. Sexo anal. Claro. No hace falta ser puto. No, pero por el camino igual, digo. Podemos armar la carroza esta de la nube de Mar del Plata a Necochea. Hoy una amiga de mi mamá decía que ella está segura que a su hijo lo cagó, no lo parió. Porque dice que está hijo de puta, es marrón, que la tiene que haber cagado lo parido. Y mi mamá le decía, eso te pasa por coger por el orto. Le decía eso. Porque te guste. Yo no sé si puedo confesar estas conversaciones de ancianas al aire, pero no son. Una amiga de tu madre. No son tan ancianas. No he dado nombres, no. Espero que no me estén escuchando aún. Sé que estaban en casa. No somos. Pero a mí me pareció muy elocuente y no sé, me gustó la reflexión en algún sentido. Porque bueno, está bien, ¿no? Hay que liberar. Quedó embarazada de culo. De culo, básicamente sí. Como ella misma diría, esos polvos de siesta que uno no puede controlar. Bueno, Martungi, invitaciones, algo que quieras convocar a tu público. Esta noche toca la banda del novio de mi hermana, la Cortina de Humo, en 1 y 64, a la medianoche. Rock tipo pángaro. ¿1 y 64? Sí, no sé qué hay. Centro Cultural La Mecha. Ah, sí, sí, sí. 65, gracias. Sí. Y a la 1 hay otra cosa. Vas a estar ahí vos. Yo voy a ir ahí porque la gente te quiere dar picos, que vaya ahí. Sí, sí, sí. O en cualquier plaza. Yo estoy en cualquier plaza, estoy durmiendo en la Morel. Tomando vino. Siempre, sí, sí. O sí. Sea que para conquistar tu corazón con una botella de vino y un piquito. Vino en cartón. ¡Ah! ¡Ah! Bien popular. Bueno, amor, te quedas igual hasta que termina. Nos vamos. Nos vamos escuchando la cumbiancha. El que quiera vino en cartón. Escuchando la cumbiancha y haciendo una ronda de picos. ¡Ya! Fácil, tan fácil. de la ronda de picos de que dejó Marta de la Gente en esta orgía de vegetales tan, tan caliente. Ha llegado el momento esperado, como siempre, después de comer un postrecito bañado en chocolate. Intimidado, derretido con este tema, solo quiero ser tu chica. No, nada que ver. No. Y esta es la voz de Choco Banana. La luna llena le pega mal a Choco Banana. A mí también me pega. A la banana le pega mal la luna. Bueno, no sé si es mal o bien, no sé esos términos. Depende del concepto, pero sí, pega. La luna pega. Pega. Intimidado Choco Banana no quiso dar picos en la ronda de picos. Yo lo voy a escrachar. Es el único que no se sumó a la ronda. Es verdad, porque quiero comentar a esta audiencia divina que de dentro de esta orgía hay personas monógamas que elegimos la monogamia. La monogamia. No, la monogamia. La monogamia es mía, toda mía, la mona. Es, claro. La mona es mía. Y cómo estilo, cómo relacionarse con una persona. Igual digo, o sea, no va a cambiar tu situación de pareja porque le des un pico a, en una ronda de picos. Igual libre elección de cada uni para hacer lo que quiera con su boca, ¿no? Obviamente. Totalmente. No te estoy exigiendo. Pero de todas maneras creo que está bueno también pensar en que inclusive la monogamia puede tener otros puede abrir totalmente la boca por otro lado, por favor, otras, totalmente. Igual puede ser compartida, se podría doy decir. Doy pico, Marta lo puede decir, Susy Jock lo puede decir, doy picos. Pero porque Susy Jock te tranza, te mete la lengua, una tracheotomía te hace. No, un pico. De a cada mí me dio un beso de lengua que me encantó. Me imagino. Faringitis me agarró, sí, yo vi ahí. Pero, ¿te quedó bien las cuerdas vocales? ¿Pudiste cantar el otro día bien? Perfectamente. Es más, me quedaron mejor. Te las lubricó, digamos. Motivada como después de ese beso, me canté 90 coplas al otro día. Chocha de la vida. Y sí, muy agradecida estoy de haber tenido la posibilidad de estar ahí, en esa boca. Bueno, pero Choco Banana no te entrega la boca, pero te entrega todo su cuerpito de oso. Se derrite igual acá, ¿eh? Totalmente, y como la luna pega y le pega a la banana, le pegó a esta banana. Le pegó. La luna llena, levanta la banana como a los mares. Sí. Agita la marea. Sí, sí, agita la marea, el chocolate, la banana, todo. Un banana split se hizo espectacular. Muy wow. Rico. Y como agitó tanto, ahí licuadito de banana ya va siendo. En el cumpleaños de un querido amigo, que no creo que usted lo conozca. Me contaron. Que Choco Banana estuvo ahí haciendo unas cuestiones medias. ¿Qué hiciste, Choco Banana? Innovadoras para su persona, con todo este recorrido que tiene esta corporalidad. Hizo un striptease. Choco Banana hizo un striptease. Sí, Choco Banana. Mostró, aunque no lo crean. ¿Mostró la banana? No sé qué mostró, la verdad. me despierta una fantasía impresionante lo que estás contando. Pero más aún, eso que tenés atravesado en la oreja. Esto es un invento de cuando no ¿es fabrican... ¿Es un lápiz labial? No, es un pincel. Es el mango del pincel. Que como no había algo más grande para expandirse, porque Choco Banana se expande su corporalidad, sus agujeros. No había algo más grande para expandir, digamos, para llegar al punto en que Choco Banana quería expandir este edificio. Más allá edificio de la expansión posible. Va más allá y por eso... Te atravesaste un pincel. Me atravesé un pincel y no contento con esto, porque quería más. Siempre quiere más. La banana no qué sé. Qué insaciable, ¿eh? Ay, no, la verdad que a veces me supera. Puso cinta aisladora para que vaya engrosando esta... ¿Te gusta que engorde? Sí, mucho. Una vez puesto ya. Y no, va entrando de a poquito. No, tampoco la bestialidad. Bueno, a poquito, confianza ahí, con mucha... Con confianza, con cariño. Con saliva. Sí, sí, saliva, lubricante. A mí igual me gustaría que me cuentes cómo fue esa experiencia. Una experiencia innovadora para Chocobanana, porque no sé por qué estoy hablando en tercera persona. ¿Lo notaron? Pareces el Diego Maradona, sí. ¿Sabes? No sé, fuertísimo, porque... pero bueno, no importa. Bueno, ese es un vicio de la triputada, a lo mejor te lo pegó, mucho estar con ella, sí, pienso. Sí, me parece que sí. Sí. Bueno, y la cuestión es que... hice un striptease. Hice un striptease. Me cuesta. Vamos con el primera persona, así lo sentimos más parte. Claro, creo que es más terapéutico el que hable en tercera persona, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que hice un striptease. Y ¿cómo es? No se sacó todo, ¿no? Porque digamos había un límite. Era la primera vez que hacía. Es como si vos te estuvieras observando a vos mismo. Me da esa sensación. Es que supongo que sí. Sí, lo vi en cada retina de mis espectadores. Semejante acto. ¿Y para vos qué fue lo más transgresor para dentro mí, de ese striptease? O sea, ¿qué fue esa cosa que vos decís, qué bueno que hice esto? Porque en realidad, digamos, el striptease, si bien es una danza erótica, bueno, la danza tiene que ver con la corporalidad de cada uno, ¿no? Claro. Y esto de exponer el cuerpo fue una experiencia muy, muy importante para una persona que está construyendo una identidad y una corporalidad que difiere a las normativas que impone este mundo, ¿no? Y eso me parece que fue lo más zarpado porque nunca me había pensado a mí con ser un objeto de deseo tan zarpado. Un sujeto. O un sujeto. Bueno, un sujeto. Tampoco estoy en contra de ser un objeto, si se me permite. De repente quiero ser objeto y me dejás. Quiero ser objeto, sujeto, primera, tercera persona, todo. Estoy, te dije, es insaciable. Pero no te doy un pico ni en pedo. Y bueno. Tiene sus límites, tiene sus límites. Bueno, y resulta que. Bueno. Y querés el monogámico también, mirá. Soy, perdón. Que es una construcción igual todo el tiempo, pero bueno, y nada, verme, sentirme, si bien estaba con amigues, fue, o sea, una exposición bastante siempre importante, en la cual me sentí cómodo, a pesar de, digamos, de la vergüenza, porque Chocobanana es muy vergonzudo. Sí, lo sabemos. Y me pareció súper importante este acto, justamente con lo que decían al principio, de quiero que haya una clase de baile striptease acá en La Plata y que sea abierta para todes las personas y corporalidades que quieran participar de ella. Porque me pareció un acto de empoderación muy lindo, y más con la situación que se dio en ese contexto, que la verdad estoy muy contento de ello. La verdad no me arrepiento de haberlo hecho, si bien fue una cuestión bastante impulsiva, estoy contento. Y como reflexionando mucho sobre eso, y qué animándome bueno, y queriendo ver más películas de Quentin Tarantino, en donde me pueda... hacer algún juez. Por favor, me acabo de recordar ese momento. ¿Cómo se llama la película? Deadproof. Y también vimos Chumas Pussy. Sí, también. ¿Qué? ¿Cuál fue el destape más trascendental dentro de ese striptease? Fue en los realidad. Los pantalones. No, es que en realidad no fue el, digamos, sacarme la ropa, sino fue el acto de decir, bueno, tengo que ser, o estoy siendo deseado, o quiero sentirme deseado. Y fue eso. O sea, no importa qué es lo que me sacaba. Capaz no me sacaba nada, pero sin embargo, el baile representaba y me ponía a mí en una posición que en la cual no me había sentido y no me había puesto, no me había podido poner nunca en esa situación. Y en la cual, nada, qué sé yo, no me saqué los pantalones. Y hice ahí un jugueteo, pero no me saqué los pantalones. Y siempre muestro mi torso, la mayoría de las veces, siempre que puedo y me dejan. O no me dejan, y puedo. Y nada, bueno, y digamos, fue eso. Como que no fue, ¡ay, no! Mirá el torso de Chocobanana. No, o sea, ya lo conocían. Y pero fue esa situación. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Claramente. Te estás explicando esa con mucha claridad. Panza peluda de oso trajo. Que una amiga me dijo, me gustaría que hayas jugado un poquito más con con esa panza, esos pelos, pero para la próxima. Va a haber más destape de Chocobanana. Se viene próximamente. Entonces, podemos recomendar. No, acá no es tipo, usted no haga esto en su casa. Todo lo contrario, ¿no? Usted haga esto en su casa, en la calle, donde se sienta cómodo, hágalo. Hágalo. Con su pareja monogámica, con sus amigos, con sus amigas. En la plaza con Marta de la Gente. Tomándote un vino. Ahí yendo a ver una banda. Sola o solo frente al espejo. De repente puede ser, ¿no? También. Totalmente. Como sea que cada persona sienta la intimidad de hacerlo. Entonces, para la semana experiencia recomendada, hacete un striptease. Tranqui. Sentite deseado, sentite objeto, sentite sujeto. Todo. Sujeta. Sujetada. Sujetada, pero a sacar la ropa, ¿no? O sea, no tan sujetada. Sin corpiño, sin sostén, sería. Sin faja. Desojetada. Sujetada, pero desujetada. Desacatada. Y así podemos seguir. Y así, totalmente. Bueno, muchas gracias, chica. Me encantó haber comentado esta experiencia con el público divino que tengo. ¿Vos creés, Chocobanana, que esto va a crecer en tu vida? Espero. Espero y estoy así con muchas ansias y mucha ¿casi ganas. Que has descubierto una vocación? Puede ser, la verdad que esta corporalidad trans me está como sentando bastante bien, hace mucho. Bueno, Steph nos dejaba recién un mensaje en Facebook que decía, qué fácil quedarse en bolas en la radio, habría que verlo. Así que yo propongo, ya que estamos, Orgía de Vegetales televisivo próximamente. Próximamente, sí, por favor, lo estamos necesitando. Orgía de Vegetales necesita pantalla o no, porque también qué lindo que es echar a volar la imaginación. Los ratones. orgía de vegetales sobre la medianoche, casi a un minuto, va a realizar el mega sorteo. El mega, mega. Estamos acá desde el móvil del estudio con la bienvenida, gente. ¡Bienvenida, Maísa, desde el móvil! ¡Desde el satélite! Saluda al público, por favor. Saluda al público, por ¿quién favor? ¿Quién está del otro lado? ¡Hola! Facu, ¿cómo está esta noche? Bravísimo, estoy muy contento. Tenemos más público por acá. ¡Qué público tan onomatopéyico! Siempre me llevo los auriculares puestos en las orejas, un desastre. Acá, desde el móvil, muy contentos todos. Estamos ansiosos por saber con quién vamos a estrenar los productos de Santa Cachica. Así es, tenemos acá, en este mismo momento, con jurado, con todo, gorra mediante, Martungi de la gente. Como es de la escribana, gente. Escribana acá para va a ser la escribana. Este sorteo es legítimo, gente. Legítimo. Es todo legal, es todo legal. Con esta música de suspenso. Música de suspenso. Saca la una. Saca las dos. Y a las tres. Una lluvia de papelito. Una lluvia de papelito. ¡Eso! Va a leer, lo va a decir. 29 chistes de genética. ¡Me muero! Les quiero contar, sí, sí. Es una clienta del delivery de Mami Chula que se acaba de ganar. Eres una rubia diosa, aparte. Jessy. De veterinaria, rubia diosa de veterinaria, Gise. Queremos hacer un tupper sex contigo y tus amigas. Gise y las amigas de Gise. Sí, queremos. Les hacemos el tapete. ¿Estará escuchando el programa? No lo sé. Me encantaría. ¿Qué? Igual. Si Gise estuviera escuchando el programa, ¿qué le diría? Que felicitaciones porque Santa Cachucha ahora le auspició las noches de placer. Yo le diría que venga con el juguete a Orgía de Vegetales a recibir el premio. Yo a mí no me da la cara para ir a llevarle el juguete. Entonces, al mediodía. Le digo, toma el sangurito, el sangurito vegetariano y acá tenés el dildo que te ganaste. A ver, de los platos de hoy, ¿qué elegís? Y de esta valijita, ¿qué te comes, Gise? Vamos, Gise. Le voy con el maletín de Santa Cachucha. No vamos a intimidarla, pero hay gel. Si tuvieses que recomendarle un gel saborizado, se me fue la entrevista. A Gise, ¿qué le recomendarías? Frutilla. Como frutillitas. Bueno, y por si esto fuera poco, yo quiero tirar una gran primicia. Terminando el programa, Ana Laura Rodríguez, nuestra oyente enigmática, que Ana no Laura. La conocemos y la queremos conocer, sabes, Ana Laura, el viernes a las 22 estoy ahí. No. Dice por Facebook ¿de esto. No acabamos callar, de concertar una cita. Ana Laura, prepárate para la orgía, depilate, ponete la lencería, dejate los pelos, ponete desodorante, como lo más que quieras. Guste, pero no puedes llenate faltar. Llenate de aceite, de crema, de lo 31. No nos hagas como Marta después, brillando por tu ausencia. No te hagas desear, Ana Laura, como Marta de la gente. Está bien, está bien, está bien. Fundamentalismo de Einstein. El tiempo es relativo. Nosotros tenemos esa religión, así que llegaste. Qué orgía, diría... qué rico. Qué rico, ¿la pasaste bien, Marta? Ay, sí, les hice un dibujito. Ay, qué porque lindo. Soy hippie. Ay, ahora se los doy. Por favor. No lo va a ver nadie porque es una radio. Estamos todas desnudas. ¿La pasaste bien, Facu? Excelentemente lindo. Fiesta de orgía de vegetales pronta. Se rumorea que, a ver, se rumorea agosto. ¿Se está diciendo cuándo? El 4 de agosto, dicen. Dicen, vamos a ver. Estupenda, con todos los lujos. Sí, champagne shower. Todo. Justamente. Sí, ¿arderán los tragos en esa fiesta? Yo tengo que hacer dos invitaciones. ¿Puedo apalabrarme una habitación para quedarme a dormir? Sí, invitadísimo. Tengo una invitación para mañana, 21 horas, Estación Circunvalación 1272, Muñequitas Varieté, que no te la puedes perder. un montón de números increíbles, pasadas, circo, proyecciones, acrobacia aérea. No. Sí, un montón de cosas que yo... Se va de viaje la muñequita, se toma el palo y no sabemos... Un camino de ida. ¿Cuándo así. ¿Cuándo? Mañana, sábado, 21 horas, 12:72. Y el 4 de agosto, este ciclo de varietés se vuelve a repetir. Entonces. Entonces. Ya tenés, o sea, mirá. Todo el plan armado. Todo el plan armado de acá a un mes que sigue. O sea, esta orgía te asegura la felicidad y la diversión. Sorteo feliz, fiesta, varieté, todo, todo. Lo único que necesitamos, una majuana que te traigas abajo del brazo. No una botella, una majuana. Trae lo que quieras. Escuchaste, la Laura, una damajuana, un champagne, cualquier cosa nos va a venir bien. Si no, tu grata presencia también adoraremos. Hasta el próximo viernes, ha sido un placer. 22 horas. Señorita Maísa, la voy a extrañar. Yo también, ¿nos vamos con una concha? Por favor. Una concha pública, a ver, público. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? Quiero la lícita, pero espera que se me acerque acá al móvil. Que se me acerque la gente, que hacemos una concha grupal, por favor, para despedirnos. Buen fin de semana, que hace tanto frío. A la una, a las dos y a las tres, ¡concha! His name.